Pues aquí estamos otra vez en el tiempo de los tres cuervos, dispuestos a sobrevolar las músicas tradicionales, las músicas del mundo y las músicas que se nos pongan por delante el pico. Y en este caso, hoy vamos a hacer el juego de las versiones extendido. Es decir, sabéis que de vez en cuando pues nos permitimos traer el original y la copia, digamos, o la versión, que es mucho mejor que la copia siempre. Y bueno, pues este programa lo vamos a dedicar a eso, a oír versiones de temas conocidos. Y empezamos con uno de rabiosa actualidad, debido a esa película que anda rondando por ahí. Ellos son de Danan, ¿y la canción? Thank you. Pues sí, es el Bohemian Rhapsody de Queen, en las manos de los de Dana, nuestro grupo de sintonía. Y bueno, esto es un disco del año 2000. Por aquí pues, no está la formación clásica, sigue estando Frankie Gavin, como no, pero sonaba así. Es un disco que se llama Welcome to the Hotel Connemara, que no California, y donde hay pues un montón de versiones de todo tipo, pues de rock clásico y cosas por el estilo. Bueno, Bohemian Rhapsody, sabéis que es una canción que está en el disco, o deberíais saber, A Night in the Opera, de los Queen. Era, si no recuerdo mal, un tercer disco, y fue el que los, bueno, lanzó, digamos, por lo menos al mercado americano y a las giras americanas, es decir, al dinero grande. Y bueno, pues ahora hay una película por ahí, ya sabéis, pues celebrando a los Queen, a Freddie Mercury, etcétera, etcétera, etcétera. No nos metemos en el tema. Este es el original, una canción que lleva un montón de cortas y pegas, con tono operístico, con fígaros, buzmilas, galileos y bueno, y si vais en un coche y sois heavy, se supone que tenéis que estar moviendo la cabeza mientras oís esto. Galileo, Galileo.

Bueno, si hay un grupo del que se han hecho versiones, posiblemente sean los Stones. La semana pasada ha pasado por aquí el señor Chad Prophet, que estuvo en los Green on Red, acompañado de Charlie Sexton, el guitarrista de Bob Dylan, y hacían nada más y nada menos que todo el Songs de los Stones. Y bueno, tiene un montón de grupos de homenaje, etcétera. Vamos a intentar evitar en lo posible poner más versiones de los Stones, porque hay a punta de pala. Eso sí es verdad. Y bueno, pues exactamente, hay mucha gente que hace versiones de los Stones, pero una versión de Simpatía por el Diablo como la que hace la Orquesta Nacional de Barbés hacen pocos. Permettez-moi de me présenter, je suis une

Y claro, esto es el The Passenger de Iggy Pop, el álbum aquel que se llamaba Lust for Life, cuando Iggy revivió de sus brumas yonkis. Y bueno, y después de todo el periodo post-Raw Power, se fue a Berlín con Bowie, etcétera, etcétera. Y bueno, pues le entró pues, el deseo de vida, el Lust for Life, y hizo canciones como este de Passenger. Bueno, el bueno de Iggy, o bueno, Siggy. Yo creo que cada vez está más viejo y se le nota, pero ahí sigue el hombre, no está de gira, que yo recuerde. Sacó el disco este con... ahora no me acuerdo de ellos, con el grupo este americano, el nombre largo, luego me acordaré. Y por ahí anda, el hombre girando. El reggae es un sitio abonado para las versiones, de hecho, que es casi un tópico que se puede hacer una versión reggae de casi cualquier canción. Bueno, pues vamos a pasar por dos clásicos. Primero. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of red, gold, and green, towering over your head. Look for a girl with a sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Oh, follow her down to a bridge by a fountain where rocking horse people eat marshmallows. Someone Evidentemente es el Losing the Skyway Diamond de los Beatles. Ellos son los Easy Star All Stars con Frankie Paul y hicieron pues un disco versioneando todo el Sgt. Pepper's en reggae. Y bueno, esta es curiosa, pero es curiosa porque tal como la compuso Lennon, no era muy fácil de pasar la parte de la estrofa a reggae. Y si os habéis fijado, aunque el ritmo de la batería y del bajo sí van en reggae, los cambios de tono que tiene la estrofa le entran bastante difícilmente. Sin embargo, cuando llegan al estribillo, aquello ya va marchando con los tres acordes en reggae mayor sostenido. Curioso, sí. Bueno, así era la de los Beatles. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Bueno, Lucy in the Sky with Diamond, una canción que tuvo sus más y sus menos, porque la gente, los medios decían que si era una oda al LSD. Lennon siempre sostuvo que no, que era un dibujo de su hija, que había de su hijo, perdón, de Julian, que había dibujado a su compañera Lucy, pues en el cielo con diamantes. Vaya usted a saber. Bueno, lo que sí que es cierto es que los Beatles hicieron muchas canciones de Chuck Berry, como esta. Mm-hmm. Bueno, Johnny B. Goode, la historia del eterno guitarrista de Chuck Berry. Pero claro, si en vez de un guitar man es un reggae man, tenemos a Peter Tosh haciendo Johnny B. Goode. Leave the country boy named Johnny B. Goode. I said they never let you read and write so well, but he could play his guitar like a ringing bell. So come on, go, go Johnny, Johnny B. Goode tonight. You better go, go Johnny, Johnny B. Goode. To carry his guitar in a gunny sack, yeah. Choo-hoop, choo-hoop, sitting in a tree on the railroad tracks, yeah. I said, old engineer in the train, sitting in a shade. And they was strumming with the rhythm that the driver's made. Choo-hoop, I said, people passing by would stop and say, oh my, what the boy can play. Come on, go, Johnny be good tonight. You better go, Johnny be good. To be the leader of a reggae band, boy, someday your name will be in the light. Say, Johnny, Johnny, be good tonight. Hey, hey, come on and go, Johnny, be good tonight. You better go, Johnny, be good. Come on, go, Johnny be good, Johnny be good. Come on, go, Johnny be good. You better go, go Johnny be good tonight. Come on, go, Johnny be good. Go, go Johnny.

It's been the ruin of many a poor man, and Lord knows I'm one. La Casa del Sol Naciente de Gregory Isaac, una canción de largo recorrido, porque la más conocida que va a sonar ahora es la de los Animals, el grupo de Newcastle, pero ellos copiaban a Bob Dylan, que a su vez la oyó de Tom Paxton. Y bueno, vamos a llegar más atrás, ya la pusimos hace pocas semanas, la primera versión grabada de este tema, de La Casa del Sol Naciente. De momento vamos a oír la de los Animals. There is a house in New Orleans. They call God. estábamos con Eric Burdon. Pero la primera versión grabada de esta canción es este Rising Sun Blues por Tom Clarence Ashley and Gwen Foster. Y esto fue en el año 1933 y sonaba así. Rising Sun, una canción pues que entra dentro de la categoría tradicional, sobre todo porque no se sabe quién fue el inventor, evidentemente, como pasa con muchas más. En cambio, esta otra que vamos a poner ahora sí que sabe quién es el inventor, es Junior Parker, y esta es la grabación en el año 52, creo recordar 53, de Little Junior Parker and the Blue Flames, de este Mystery Train. Train I ride, 16 coaches long. Well, that long black train carried my baby home. Train. Train coming on round. tren de Junior Parker iba lento. Entonces llegó Elvis y dijo que vamos a montarlo en un rápido. Hizo Mystery Train. Train I ride, 16 coaches long. Train I ride, 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round, round the bend. Train, train, coming round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down, down the line. Train, train, coming down the line. Well, it's bringing my baby, 'cause she's my all, mine, she's my all, mine. Train, train, round the bend, round, round the bend. Train, train, coming round, round the bend, round. Well, it took my baby, but it never will again, never will again. De hecho, pues bueno, cuando uno piensa en Mystery Train piensa en la versión de Elvis, pero bueno, Elvis no la sacó de la nada, sino que lo que hizo fue coger la de Junior Parker. De hecho, había más gente por ahí en el entorno del country o rockabilly que trabajaba con ella. Junior Parker la hace más en el estilo del blues de Memphis y bueno, Elvis inventó su estilo, como todos sabemos, cogiendo un poquito de eso y un poquito de country y agitando la costelera. Pero The Band, en el año 73, hizo otra versión en su disco Moondog Matinee. No es uno de los discos más celebrados de The Band, ya empezaban a estar bastante tocaditos, pues ya se sabe, muchas giras, muchas drogas, mucho de todo. Hay otra versión en el último vals donde están, pues ni más ni menos que Paul Butterfield en la armónica y Eric Clapton en la guitarra, pero esta es la de The Band, de Mystery Train. We'll be right back. The Band y este Mystery Train. Bueno, si queréis oír la del último vals, supongo que podéis hacer sin mayor problema. Escoger esta versión y añadirle pues artistas invitados. Vamos con una canción que se ha versionado un montón de veces. Ella es John Barleycorn. John Barleycorn, pues si la rastreamos en los albores del tiempo, quizá nos lleve a los dioses celtas o no tan celtas. Hay un trabajo por ahí de la correlación entre el dios Beoga, el cual se suponía que te revitalizaba, te revitalizabas bebiendo su sangre, y John Barleycorn. Está recogido ya por Robert Burns, por el poeta escocés, y habla de lo que es el principio de la canción. Había tres reyes en el este, tres reyes altos y grandes, hicieron un solemne juramento: John Barleycorn debería morir. Y cuando la letra de John Barleycorn que conocemos nosotros es más bien, había tres hombres que vinieron del oeste para hacer fortuna e hicieron un solemne voto que John Barleycorn tenía que morir. De cualquiera de las maneras, John Barleycorn, Juanito Cebada, es la historia de la cerveza, cómo hay que cosecharla, cortarla, triturarla, destilarla para poder por fin beber cerveza. Esta es la versión más vieja que hemos encontrado, la de Al Lloyd, año 53. Al Lloyd era algo parecido a Alan Lomas, pero en Inglaterra. Después de la posguerra, o en la posguerra, se dedicó a revitalizar las canciones antiguas, el folk. Él cantaba también y grabó este John Barleycorn. Seguidamente vamos a oír de las muchas que hay, quizá la más conocida es la de Traffic, pero la vamos a evitar hoy. Vamos a oír la versión de los Fairport Convention en el año 75, en el Triple Tales de John Barleycorn. Allá va Juanito Cebada. There was three men come out of the west, their fortunes for to try. And these three men made a solemn vow, John Barleycorn should die. They ploughed, they sowed, they harrowed him, and throwed clods upon his head. And these three men made a solemn vow, John Barleycorn was dead. They let him lie for a very long time, till the rain from heaven did fall. And little Sir John sprung up his head, and that amazed them all. They let him stand till midsummer, and he growed both pale and wan. Then little Sir John, he growed a long beard, and so became a man. They hired men with a scythe so sharp to cut him off at the knee. And poor little Johnny Barleycorn, they served most barbarously. They hired men with the sharp pitchforks to pierce him to the heart. And the loadery served him worse than that, for he bound him to the cart. They wheeled him all around the field, a prisoner to endure. And in the barn, poor Barleycorn, they laid him upon the floor. They hired men with the crabtree sticks to cut him skin from bone. And the miller, he served him worse than that, for he ground him between two stones. I'll make a boy into a man into an ass. I'll change your gold to silver, lads, and your silver into brass. I'll make the huntsman hunt the fox with never a hound or horn. I'll bring the tinker into jail, says old John Barleycorn. Oh, barley wine is the choicest drink that was ever drunk on land. It'll make a man do miracles by the turning of his hand. You can tip your brandy in a glass, your whiskey in a can. But Barleycorn and his nut brown ale will prove the stronger man. would die. They've plowed, they've sown, they've harrowed, thrown clods upon his head. Till these three men were satisfied, John Barleycorn was dead. Him off at the knee. They've rolled him and tied him around the waist, treating him most barbarously. They've hired men with sharp pitchforks to prick him to the heart, and the loader has served him worse than that, for he's bound him to the cart. So they've wheeled him till they've came unto a barn, and here they've kept their solemn word concerning Barleycorn. They've hired men with a crafty sticks to split him skin from bone, and the miller has served him worse than that, for he's ground him between two. Eso, nadie puede volver al trabajo ni seguir su vida normal sin un buen traguito de Juanito Cebada, de John Barleycorn. Esta canción no creo que tenga ni que presentarla. La que vais a oír es de los Pin Zarzel, que es un grupo especializado en hacer versiones en swing, pues de temas muy conocidos como este. Thank you. Montreux on the Lake Geneva shoreline to make records with a mobile. We didn't have much time. Louis Prima and the Witnesses were at the best place around, but some stupid with a flare gun burned the place to the ground. Smoke on the water, fire in the sky. Died with an awful sound. Funky Claude was running in and out, pulling kids out the ground. When it all was over, we had to find another place. But Swiss time was running out, it seemed that we would lose the race. Smoke on the water, smoke on the water, smoke on the water, smoke on the water, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke on the water, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke on the water, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke on the water. Making our music there with a few red lights and a few old beds. We make a place to sweat. No matter what we get out of this, I know we'll never forget. Smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, call the water. Smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, call the water. Smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, call the water. Smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, call the water. Smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, call the water. Tremenda versión, e incluso con algún guiño a Cat Calloway en alguna parte de ella. Y por supuesto, esto es el Smoke on the Water de Deep Purple, una canción pues que grabaron en Montreux, después de un concierto de Frank Zappa que acabó en incendio. Y bueno, la letra siempre va a ser una gilipollez realmente, pero la canción, bueno, pues como dice la tradición, nunca deberás de tocarla en una tienda de música cuando vayas a comprar una guitarra, porque te mirarán muy mal. La canción es esta. We'll be right back. Los Deep Purple, un grupo inglés que todavía sigue por ahí, aunque ya no queda pues casi ni el apuntador de lo que era el grupo original. Bueno, un grupo que ha tenido un montón de cambios de formación. De hecho, por dentro de no muchas semanas viene Ian Paice, el batería original de los Deep Purple. Paice, para los amigos, si queréis ir a verlo. Bueno, seguimos con grupos clásicos. A ver qué os parece esta versión a capela de todo un clásico de los Pink Floyd. La la la la la. Capela, todo, como suena. Ellos son los Boys on the Dark Side y hacen pues una versión de todo el disco del Dark Side of the Moon de los Pink Floyd, y nos vamos a despedir pues con el original, como hemos hecho durante todo el programa, un programa pues muy lleno de canciones muy clásicas y de versiones pues no tan clásicas, más extemporáneas. Y bueno, habrá nueva edición del juego de las versiones pues cuando a nosotros nos dé la gana, básicamente. No creo que durante mucho tiempo aguantemos sin hacerlo. Ya sabéis que a nosotros nos va mucho esto. Bueno, Money, Pink Floyd, y será hasta el programa que viene. Ser buenos. Thank you. I was in the right. Yes, absolutely right. I certainly was in the right. Yes, definitely. I guess he was cruising for bruising.